Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Dejando el fútbol a un lado, a partir de hoy nos quedaremos ya con el resto de eventos deportivos que tuvieron lugar el pasado fin de semana y en los que nos vamos a centrar y vamos a dedicar el tiempo que requieren para conocer exactamente qué es lo que ocurrió y qué es lo que hicieron los deportistas ubriqueños. Hoy, en primer lugar, bueno, hay dos citas importantísimas que queremos a las que nos referimos, y una es la Jimera Tres Trail, la prueba que este año fue campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas, individual y por parejas, y también, ya fuera del campeonato de Andalucía, la Jimera Tres Trail por relevos, que todos conocemos, con muy buenos resultados para el buen número de ubriqueños que se presentaron. Para la Jimera Tres Trail dedicaremos el tiempo de mañana jueves. Hoy miércoles queremos quedarnos con atletismo puro y duro y en este caso con el Campeonato de Europa Indoor que se celebraba desde el, bueno, que se está celebrando todavía porque comenzaba el pasado domingo y estará celebrando, disputando pruebas durante toda esta semana. Una de las primeras citas de ese campeonato fue la prueba de campo a través, la prueba de cross. Y mejor no pudieron ir las cosas para el único ubriqueño que estuvo presente en la cita, Francisco Javier Jaén Moreno, que llegaba a Braga, que es la localidad portuguesa en la que se disputaba y se está disputando este campeonato. Llegaba pues con la condición de campeón de Andalucía de cross, que se proclamó hace ya algunas semanas en su categoría, obviamente, en Master 45. Y acudía a esta cita pues con la intención, sobre todo, de hacer un buen papel para conquistar la o pelear por la medalla por selecciones nacionales. Ya saben que hay una clasificación individual y otra por selecciones nacionales. Recordemos que Francisco Javier Jaén iba representando a la selección española, estaba convocado por España, era parte de la expedición española que representaba a nuestro país. Pues bien, no solo consiguió los puntos necesarios para hacerse con el oro por selecciones, por delante de otros equipos como Portugal o Francia, sino que además fue capaz de conseguir la medalla de plata en la categoría individual. Una medalla de plata que casi sabe a oro por lo que decimos, porque por lo inesperado por su parte de poder estar peleando, conociendo el nivel que podía haber en una prueba de estas características, el nivel de los corredores, sobre todo de los nacionales, que eran los favoritos, de los nacionales nuestros, de los españoles queremos decir, pues no, quizás no entraba dentro de sus planes poder competirle de tú a tú a esos corredores, pero se encontró con una buena noticia. Y es que el circuito se le amoldaba sus características bastante, por lo tanto esa ventaja que no tienen otros cross que son demasiado llanos y que le vienen mejor a gente de pista, pues en esta ocasión favoreció al ubriqueño y consiguió pues llevarse, como decimos, la medalla de plata. Casi que rentabiliza ya en apenas 2 meses todo lo que uno puede esperar de una temporada, un título regional y otro título de carácter internacional, europeo, nada más y nada menos. Pues de esto vamos a hablar precisamente hoy, lo vamos a hacer con el protagonista, con Francisco Javier Jaén Moreno, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, tú. De nuevo vuelves a escuchar el himno nacional en una prueba internacional, encima de un podio, en el primer peldaño del podio, algo que imagino tiene que emocionar y enorgullecer mucho, ¿no? La verdad que como deportista yo creo que es lo más emocionante, ¿no? Que te puede ocurrir, ¿no? Subirte a un podio, ¿no? Estar representando a tu país y escuchar himno es muy emocionante y para sentirse muy orgulloso, la verdad. Uh-huh. Y que se te notan las imágenes que hay ya por ahí rulando por las redes, ¿eh? Sí, la verdad que es una sensación que no sabes en ese momento. Te pasan tantas cosas por la cabeza, ¿no? Y muy emocionante, la verdad. O sea, no sabes ni cómo vas a gesticular si quieres. Y es que hablamos del Campeonato de Europa Indoor Master, y entendemos que acudir ahí ya seleccionado por España ya es suficiente motivo para estar satisfecho. Sin más, si a esto le añadimos el subir 2 veces a un podium, pues imagínense. Fran, ¿tú esperabas o llevabas como objetivo claro el estar ahí peleando por el podium? Hombre, individual, si te digo la verdad, no. Ayudar no, porque iban atletas que de españoles, ¿no? Digo yo sobre todo, y hombre, aparte de luego cuando vi calentando allí el atleta italiano este que es africano, ¿no? Uh-huh. También parece lo veía inaccesible. Aparte, compañeros de la selección española, que he coincidido con ellos en otros campeonatos de España, pero más que nada de pista, son muy rápidos, son gente que hace poco han estado en Valencia en el campeonato de España de pista cubierta, máster también, y han hecho marcas de 8.50 a 8.45 algunos, otros venían que hace un mes, son nuevos de la categoría, es decir, me llevo con ellos casi 4 años y medio, uh-huh. que también son muy rápidos. Entonces esos son ritmos en pista que son por debajo de 3 minutos el kilómetro. Eso para mí es inadmisible, yo eso no, ahí no llego, ¿no? Pero claro, luego por la tarde, yo estuvimos inspeccionando más o menos por la tarde del sábado la zona donde se corría el cross, y la verdad que a mí me gustó porque era un cross bastante duro, porque tenía muchas cuestas, 2 o 3 cuestas, pero se incrementaba la dureza porque había que dar muchas vueltas, había que dar 5 vueltas y media, entonces tienes que pasar, imagínate, ¿no?, las veces que teníamos que pasar por las cuestas, y eso a la gente que no se le dé muy bien, pues la verdad que le cuesta bastante. Uh-huh. Entonces, individualmente, la verdad que lo veía difícil, pero bueno, luego durante la carrera salió rápida, lo que pasa es que yo esta vez no quise tampoco cebarme mucho con la cabeza, sino intentando ir controlando lo que no se me fuese mucho, pero tampoco forzar más de la cuenta, vivió un ritmo cómodo, entonces al principio intenté ir a ese ritmo sin que, controlando que no se me fuese. A partir de, iban por lo menos dos, creo que de España habían 3 o 4 delante mía, es decir, que yo en ese momento no entraría ni en el podio por equipos, ¿no? Uh-huh. Porque ya yo lo iba más o menos controlándolo todo. Individual tampoco, pero bueno, ahí no me preocupaba porque eran los primeros kilómetros. Pero sobre, a partir del kilómetro 2 ya me fui acercando, fui a adelantando algunos, ¿no?, algunos atletas, y me iba sintiendo bien, aparte que no iba sufriendo, iba muy bien de ritmo. Y ya a partir de la mitad de la prueba sí ya decidí a no atacar, sino incrementar ritmo, y vi que a algunos le costaban en las cuestas. Entonces ya quedando dos vueltas, ahí sí ya vi que se quedaban más, y ya incrementé más el ritmo, y en las cuestas fui sacando, hasta que me puse segundo individual, y el primer español, y entonces ahí, como iba con fuerzas, pues intenté mantener ritmo hasta el final, y la verdad que me salí muy bien, y aparte que ve muy bien de sensaciones, para mí una de las mejores carreras que recuerdo últimamente, pero por eso, porque pude mantener ritmo constante casi durante toda la prueba, y luego acababa con muy buenas sensaciones. Uh-huh. Entiendo que ayer fue el día ideal, ¿no?, que ese con el que sueña cualquier atleta, cualquier deportista, ¿no?, porque todo sale bien, el circuito era el idóneo, según tú nos comentas, pero además, por lo sí. que nos dices, las sensaciones fueron magníficas, ¿no? Sí, sí, la sensación de la verdad muy buena, porque fíjate tú, la primera vuelta fue la más rápida, que es normal, ¿no?, porque salimos todos en ese momento más rápido, y salí, creo que no salió el primer kilómetro 3:20, pero luego una vez que la carrera se estabilizó, yo estaba mirando los tiempos y me salió con las cuestas, con la dificultad que había en el terreno y todo, me salieron casi todos los kilómetros a 3:35, 3:34, y lo mantuve ese ritmo hasta el final. Entonces, eso quiere decir que en ningún momento flaqueé, sino que fui a un ritmo constante durante toda la prueba. Aparte, yo en sensación en ningún momento sufrí, ¿eh? Uh-huh. Y no fui controlando, hombre, dándolo todo, ¿no?, porque vas compitiendo y más en una competición de esta, vas dándolo todo, pero que no la sensación esta de agonía, ¿no?, que tienes otras veces, que iba bastante bien. Cuando hablas de que el circuito era duro, ¿cómo lo describirías? ¿Era una subida continua o era un rompepiernas sub y baja? No, era rompepiernas sub y baja. El circuito era dentro de un cuartel militar allí de Portugal. Uh-huh. No sé si es donde harán ellos instrucción o donde entrenan algo. Entonces era todo sub y baja. Era constante sub y baja, lo que tú dices, rompepiernas, que estaría en una recta, ¿no? Bueno, una recta de 80 metros, ¿no? Y girabas de pronto para una cuesta, luego un poquito de llaneo, luego subías con curvas muy cerradas. Había en una zona también algo de agua, de charco. Uh-huh. Luego otras zonas que se tundía bastante los pies porque parecían como un sembrado, ¿no? Con mucho pasto y mucha hierba, que era dificultoso el terreno, ¿no? Pero a mí, yo la verdad, a mí es que yo prefiero que sea duro, porque se me da mejor. Ahí es donde se equilibran las fuerzas, en los que son más rápidos y los que somos más fuertes, ¿no? En el terreno ese de, uh-huh, de cuesta y demás. Uh-huh. Sí, a mí me viene ahora a la cabeza, Fran, cuando hemos cubierto aquí la prueba de las nutrias pantaneras, corredores que han venido de fuera, y bueno, uh-huh, corredores de nivel, que compiten a nivel nacional, siempre nos comentan, claro, claro, que Ubrique es una prueba ideal para preparar los cross. Entiendo que un tío de Ubrique como él estuvo acostumbrado a esta orografía, ese tipo de circuitos de cross le viene que ni pintado, ¿no? Pues claro, a mí me viene muy bien. Y aparte, como sabes, yo traigo también un entrenamiento casi para la media maratón, que estuve entrenando para correr la media maratón de Sevilla, y entonces yo he hecho muchas tiradas de, por ejemplo, de 16, 18 kilómetros, ahí en la zona de La Vega, entre los carriles, que hay también unas poquitas de cuesta, un poquito de desnivel, y rodado 18 kilómetros ahí, por ejemplo, a lo mejor a 3.50, pues eso te pone muy fuerte, ¿eh? Luego en un cross corto de 8 kilómetros. Entonces eso lo tengo, ¿no? La verdad, y claro, lo que tú dices, en la carrera también de las nutrias aquí en Ubrique, como todos sabemos, pues también bastante dura y también tiene sus dificultades, lo mismo subiendo que bajando. Entonces, claro, son las carreras que la mayoría de la gente, que los cross y carreras sin dura, son las que se las meten para coger a principio de temporada fuerza, uh-huh, para aguantar el resto de temporada. Uh-huh. Y luego, claro, yo también creo que me favorecen, aparte de no, de que entreno también más en una zona así, que tengo también los miembros inferiores, los tengo también bastante más fuertes que otro que se dedique a velocidad, ¿no? A la pista, claro. Uh-huh. Sí. Porque en líneas generales, ya no lo comentabas antes, en cuanto al nivel de los participantes, viendo la clasificación y por lo que nos cuenta, siempre parecía que la victoria podía estar ahí entre españoles, ¿no? Sí, menos el italiano, que uh-huh, te comentaba este, que se descolgó. Sí. Y luego un portugués, ¿sí? Dime. Sí, no, te decía a priori, ¿no? Sobre el escenario, que ¿quién partía con favoritismo? Sí. Los españoles, ¿no? Sí, claro, porque no... Es lo que te digo, en el grupo éramos de 6 o 7 y 4 éramos españoles. Uh-huh. Y sí, éramos sí, todos de Master 45. Entonces, claro, se iban... Algunas de las medallas individuales se iban a jugar ahí, como así fue al final. Y los que iban a entrar en el podium a nivel de equipo, que entran solamente tres nada más, los uh-huh, tres primeros de cada país, pues estaba claro que también iban a salir de ahí. Uh-huh. Eso sí lo tenía yo claro desde el principio. Sí, y luego lo que se ha visto que España ha sido dominadora por equipos, digo, y con una diferencia abrumadora, porque entre los, estoy mirando la clasificación, por ejemplo, entre los seis primeros habéis colocado cuatro, y de otras selecciones, sí, pues un italiano, un portugués, y luego resulta que segundo y tercero ha sido Portugal y Francia, ¿no? Sí, la verdad que en la categoría que yo estoy compitiendo ahora mismo, en Master 45, española había un gran nivel. Yo te comentaba antes, ¿no? Que son compañeros muchos que conozco, y entonces yo sabía que son gente que va muy bien en pista. Lo que no sabía yo, cómo iban a responder en el cross, claro. Entonces siempre tenía yo esa base ahí guardada. Uh-huh. Bueno, quieras que no, a nosotros nos ha retrotraído las imágenes que hemos visto a ese Mundial de Málaga. Bueno, en aquella ocasión fue en las pruebas de 10 kilómetros y media maratón, si no me equivoco. No, cross, perdón, fue cross también. Cross y 10 kilómetros, ¿no? No, cross y media maratón. Cross y media maratón. Y bueno, hay que destacar que este ha sido un campeonato de Europa, no ha sido un campeonato del mundo, pero este ha sido con unos cuantos añitos más, ¿no? Se saborea... Con 4 años más. La misma categoría terminando, la otra era empezando. Por eso te iba a decir que viendo cómo comenzaste la categoría y cómo la vas a acabar, ¿esto se saborea de otra manera? A pesar de ser un europeo y el otro un mundial. Hombre, la otra vez la diferencia que hay, que era la primera vez, ¿no? Que iba a una prueba internacional, era un mundial. Uh-huh. Y ahí sí que no me lo esperaba ni entrar siquiera por equipo, y mira, entré. Esta vez sí, por lo menos yo iba a intentar entrar entre los tres primeros españoles, ¿no? Lo que no me esperaba es individual. Eso sí, una experiencia nueva, ¿no? Haber cogido una medalla en una prueba internacional a nivel individual. Luego, claro, ahora lo saboreas diferente por eso, porque antes era más no novato, sino una experiencia nueva. Ahora ya, después de todo eso, ellos ya muchos campeonatos de España, muchos campeonatos de Andalucía, y es diferente, pero bueno, siempre te motiva, ¿no? Por lo menos estar ahí y poder lograr esto, que para estar ahí hay que sacrificarse mucho, como tú sabes, mucha disciplina, mucho esfuerzo, y claro, la verdad que se valora de diferente manera, pero se valora también mucho, la verdad. Claro, yo te lo digo porque es el tema de ir abandonando ya una categoría y decir, pues mira, he conseguido mantenerme a un nivel alto desde que comencé, y bueno, sé todo el trabajo que hay detrás, porque cada año te cuesta un poquito más, quieras que no, ya por naturaleza, ¿no? Tienes razón, que como tú sabes que he mantenido una regularidad bastante buena. Y si te digo más, yo creo que la prueba del cross de ayer, yo fui bastante mejor que el cross que hice en el Mundial del 2018 hace 4 años, aunque todavía esto te da un plus más, como diciendo que, vamos a ver, que todavía incluso, no sé si mejorar, pero por lo menos mantenerme algunos años ahí, y ahora que cambio de categoría, pues un plus más que me da, eso sí. Sobre todo por lo que nos comenta, parece que ya no solo el tono físico, sino la manera de leer la prueba, ¿no? Es lo que tú nos decías al principio, me esperé en la salida, lo tenía a distancia, supiste cuándo atacar, dónde atacar, cómo atacar. Sí, eso sí, ya se me salió, la verdad, bastante bien, eso sí lo controlé bastante bien. Como otras veces que hemos hablado, que te he dicho yo que me he ido en cabeza desde el principio, a lo mejor al final lo pagaba algo, ¿no? Pero ayer no, ayer sí tuve... eso, claro, esto es la experiencia, ¿no? Te lo da también, ¿no? La templanza esa de no volverte loco desde el principio, aunque se fueran 10, 15 metros, pero aguantáis porque iba bien, es que iba a un ritmo bien, y yo sabía que en el momento que se fuesen más, los iba a coger. Entonces tampoco quise, como quien dice, guardar energías para cuando me hiciesen falta, porque es que en un cross de ese estilo, con esa dureza, como al principio gastes demasiada energía, que lo pagas al final, ¿eh? Porque yo ya he tenido experiencia de esa. Por eso te digo que el acierto de hacer lo que destaca, sobre todo de lo que uno se puede sentir orgulloso después y más contento, es el acierto en el planteamiento de la prueba. Es decir, otras veces lo he intentado y por unas cosas u otras no ha funcionado, pero ahora es que podemos decir que la has clavado, ¿no? Sí, esta vez es lo que tú dices, esta vez me ha salido perfecto, me ha salido como si fuera si fuese un planteamiento y te sale todo perfecto, pues igual, esta vez sí me ha salido bastante bien. Era el día. Oye, sí. Y Joachim Shimirimana, que fue el vencedor de la prueba, ¿inalcanzable? Ahora mismo no sé cuántos segundos son, no creo que llegue a los 30 segundos, 28, ¿no? Lo que me sacó, ¿no? 28, pero durante la prueba, claro, ¿te viste con opciones de haberle peleado la medalla de oro? Yo creo que si desde el principio me lo creo un poquito más, no te voy a decir que le fuese ganado, ¿eh? Pero a lo mejor pelea hasta la última vuelta, puede que sí. Pero bueno, tampoco, eso nunca se sabe, ¿no? Yo fuera firmado el resultado de ayer en el de verdad, sí, te lo sí, digo. Sí. No. Oye, Fran, ¿tienes entonces decidido abandonar la categoría Master 45 por la puerta grande? Porque llevamos un mes y medio de año y ya has sido campeón de Andalucía, en cross me refiero, y ahora pues subcampeón de Europa. Sí, la verdad que sí, que lo de este año no me lo esperaba, ¿eh? De verdad, no me lo esperaba que fuese otra vez a revalidar el título de campeón de Andalucía y luego ir a europeo y coger medalla individual. La otra vira, pero individual no me lo esperaba, entonces, demasiado, ¿eh? Yo ya, este año ya como casi que lo tengo hecho, ¿no? Hombre, sabéis que hay más pruebas, ¿no? Y voy a seguir compitiendo, porque lo que estamos compitiendo y son agonías, ¿no? Estar en todas las pruebas y siempre da lo máximo, pero bueno, hay que también muchas veces dosificarte y sentirse satisfecho, ¿no? Oye, ¿qué supone conseguir estos resultados, digo, para la Federación Española de Atletismo? ¿Compensa de alguna manera como contar con vosotros para otras pruebas internacionales o no? Esto yo no te puedo decir, ¿no? Porque eso lo llevan los directivos. Yo lo que sé es que, hombre, yo creo que sí, algo le interesará, ¿no? Porque en la página web de ellos, ¿no? De la Real Federación Española de Atletismo, he visto yo que pone los resultados y las medallas, el medallero de este campeonato de Europa, ¿no? Que se está celebrando durante esta semana, y van poniendo el medallero de de la selección, las diferentes medallas que van consiguiendo. Yo creo que algún plus tendrá, ¿no? Porque luego también, sobre todo también para los patrocinadores de ellos, ¿no? Homa y demás, ¿no? De las uh-huh. equipaciones. Yo supongo que sí, ¿no? Sí, pero por ejemplo... Pero vamos, a nosotros nos repercute poco, ¿eh? Lo único que nos repercute a nosotros es que nos dan la equipación uh-huh. y que si nos subimos al podio nos dan también el chándal, poco más. Ah, no, te iba a preguntar por eso, por lo que podría haber repercutido, por ejemplo, ese Mundial de Málaga, pero bueno, por lo que nos comenta, merchandising y poco más, ¿no? Y poco más. Y luego, a nivel económico, quien me ayuda a todos estos desplazamientos, que sí tengo que estar muy agradecido, es el Club Atletismo Chiclana. Uh-huh, sí, sí, sí. Ese sí, es el que me está ayudando. Porque la, lo mismo la estancia que la gasolina, que todo. Porque la federación no os pagó. Que va, no. Federación, en categoría máster, no quiere saber nada de que cada uno, andullo. Uh-huh. Bueno, y Fran, esta cita tú la tenías señalada ahí en el calendario en rojo, ¿no? ¿Ahora qué te espera? Ahora viene en marzo, el 13 de marzo, el campeonato de cross también, pero el campeonato de España, que se celebra en Hornachuelo, en Córdoba. Uh-huh. Que ahí seguramente... habrá incluso más nivel que allí, porque te digo por qué, porque hay muchos españoles que no van a lo mejor a algunos campeonatos internacionales porque no quieren desplazarse, porque sí, claro, sí. Lo que te digo, como tú tienes que correr con los gastos, uh-huh. pues claro, hay muchos que lo dejan, no van, o porque por temas de trabajo esto, pero claro, en campeonatos de España sí suele ir todo el mundo, aparte este que, como te he dicho, es un suelo. En Córdoba es un sitio que tampoco, no céntrico, pero sí le viene bien casi a toda la península. Entonces seguramente hay ahora un nivelazo, pero bueno, yo voy a darlo todo, como siempre. Uh-huh. Y digamos que eso ya, con eso ya cerraría lo que es la temporada de cross, ¿o te quedaría algo más? Ya sí, no, ya con esto, y ya se está alargando demasiado el cross, porque un cross en marzo ya lo veo demasiado tarde, ¿no? Sí, la verdad que pero bueno. Pocos campeonatos te quedaban ya, digo, a no ser que sean carreras ya populares, oficiales, ya, sí, el único ya, que... Ya que... Creo, yo creo que será lo único que quede. Uh-huh. Bueno, y ahí está, queremos el cross y ya mirar el calendario, a ver lo que viene, porque es que tampoco me he puesto a mirarlo porque no quería saturarme tampoco. Uh-huh. Y Fran, también queríamos terminar pues por conocer cómo te fue en la media maratón de Sevilla. Sí, la media maratón de Sevilla, y en principio íbamos a ver cómo salían los ritmos de que hemos realizado otras veces, ¿no? A ver si nos acercábamos a mi mejor marca, ¿no? Que uh-huh. como tú sabes, 1:11, y la primera parte sí salí muy bien, ¿no? Iba los primeros kilómetros a 3:21 para hacer kilómetro 10 en 34:10, que iba más o menos bien, ¿eh? A unos tiempos muy buenos. Pero a partir del kilómetro 11 vi que me iba costando trabajo y ahí ya tuve que bajar ritmo y ya acaba, hice 1:13, hombre, no, que no, mala marca, ¿no? Son marcas que estaba haciendo yo hace 5 o 6 años, y más o menos después de haber otra vez corrido la maratón, después de 2 años, pues no está mal, ¿no? Hombre, no salió la marca que intentamos, pero bueno, contento porque más o menos, algo menos, pero tampoco fue una cosa tan desorbitada, ¿no? De otras veces, sí, sí. Y con el tiempo que llevábamos sin entrenarla, pero bueno, que bien, yo acabé contento. Sí, porque ibas más a probar que con el objetivo de intentar mejorar tu marca, ¿no? Sí, no, yo mejoré mi marca, yo esto lo veía, no te voy a decir imposible, ¿no? Pero muy difícil, es que es muy difícil, ¿no? Pero, hombre, a probar a ver si nos podíamos acercar, y si no, por una marca más o menos que fuese buena, y más o menos estuvo bien. Creo que, no sé, me acuerdo los ritmos, si fue a 3:29 o algo así me salió, hombre, que tampoco está mal, ¿no? Para ya el tiempo que llevaba sin hacerla, ¿no? Que también muchas veces cuenta, ¿no? Porque, como sabes, me he dedicado estos 2 o 3 últimos años más a, como mucho, un 10.000. Y cuando te metes otra vez después de tanto tiempo, te cuesta muchas veces asimilar los entrenamientos sobre todo los entrenamientos de tanta carga de kilómetros, pero bueno, hay que estar contento. Y también te sirve de termómetro para ver cómo estás físicamente. Como tú dices, a pesar de pasar 2 años, parece que sigues ahí, ¿eh? Y sí, la verdad que no, tampoco mantengo una línea bastante buena. Y luego, este último año he mejorado marca en 10K, en 5.000, que tengo que hay que estar contento, porque estamos siempre más o menos manteniendo una regularidad bastante buena. Y luego en campeonato, como saben, creo, pues súper bien. Uh-huh. Hay que estar contento. Medalla de plata individual y de oro por equipos en este campeonato de Europa. Pues Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias y la enhorabuena por estas dos medallas, que esperemos que no sean las últimas. Y nada, pues a seguir disfrutando esta temporada, ¿eh? Sí, pues muchas gracias a ti y un abrazo fuerte, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues repasamos esas clasificaciones que nos dejaba este Campeonato de Europa Indoor, bueno, la prueba de campo a través de este Campeonato de Europa Indoor Master, en la categoría Master 45, 8 kilómetros, que en los que se llevó la victoria el italiano Joachim Scimirimana, con un tiempo de 27 minutos 2 segundos. 27 minutos 30 segundos fue para Francisco Javier Jaén Moreno. En la segunda posición, en la tercera, Óscar Fernández Santamaría se llevó la medalla de plata con 27-47, otro español. Cuarta posición también para un español, Xavier Díaz Fernández, 27-55. Fueron los tres que le dieron la victoria a la selección española por equipos. Y quinta posición también para otro español, Rubén Barrio, con un tiempo de 28 minutos 6 segundos. La sexta posición ya fue para un corredor local, para el portugués Luis Rasoes, que empleó un tiempo de 28 minutos 21 segundos. Dejando el cross a un lado y este campeonato de Europa, una de las citas importantes que iba a tener lugar precisamente este fin de semana era la Zurich Maratón de Sevilla, donde se dieron cita pues grandes corredores, y de hecho podemos ver un top ten en el que tan solo se ha colado un corredor español y además nacionalizado, ¿no? La victoria en esta maratón de Sevilla fue para Asrar Abderrahman, que un corredor etíope que marcó un tiempo de 2 horas 4 minutos 43 segundos, seguido pues de un paisano suyo, de otro etíope, Adeblev Mamo, con un tiempo de 2:05:12, y tercera posición para un eritreo, Girmay Gebreselassie, con 2 horas 5 minutos 34 segundos. Otro etíope, Adunna Takele Bikila, 2:05:52, otro eritreo, Abiu Hapte, 2:06:25, y hay que esperar hasta la sexta posición para ver al único español que se ha metido en ese top ten, que es Ayad Lad Dasem, el Ouchcine, con un tiempo de 2:06:25. Curioso también lo de los corredores israelíes, porque hubo tres que se colaron en el top ten, en este caso Maru Teferi con 2:06:58 en séptima posición. La octava fue de nuevo para otro etíope, Abdi Ali Helchu, 2:07:15. La novena, otro israelí, Amare Girmau, con 2:07:35. Y la décima, otro israelí, Aimiro Alema, 2:08:15. Eso ya decimos lo que fue el top ten de la prueba. Y nosotros, obviamente, hablamos de ella porque hubo presencia de algunos ubriqueños. No sabemos si todos, pero al menos nosotros, entre una participación tan amplia, hemos podido identificar a dos. A Esteban Martín Mateos, que entró en la posición, imagínense, 2.966, imagínense el número de participantes de la prueba. Y lo hizo con un tiempo magnífico, 3 horas para ser su primera maratón, 3 horas 29 minutos 47 segundos. Antonio Sánchez Núñez, que ya saben que tiene más de una maratón a sus espaldas, pues más de una veintena y maratones de Sevilla, y volvió a estar presente en esta edición de 2022, y finalizó con un tiempo de 3 horas 59 minutos 4 segundos. También queríamos hablar de ciclismo porque el ubriqueño Alejandro Gómez estuvo presente el pasado fin de semana en una prueba de carácter nacional que se celebraba en la localidad de Trujillanos, en Badajoz, cerca de Mérida. La segunda edición de la Judex Trujillanos, en categoría Junior, una prueba en la que participó con su equipo del Trebujena Academia Juanjo Lobato. Pues una cita en la que, a pesar de intentarlo, no se pudo meter en la escapada buena, que llegó pues a meta con un tiempo de 1 hora 58 minutos 48 segundos. Sprintaron, pues en este caso, tres ciclistas. Pablo Lospitao, del Electromercantil GR100, fue el que se llevó la victoria por delante de Joel del Ojo, del Manuela Fundación, y de Hugo Aguilar, del Entrenamiento Ciclismo. Con 1 hora 59, 16, es decir, pues con poco, menos de 30 segundos, entró en cuarta posición José Carlos López Saavedra, de Salchi Matrix Fitness. Poco después, pues hacía la entrada, pues el pelotón, el grupo, que contó con el ubriqueño Alejandro Gómez a la cabeza. Finalizaba en novena posición, con un tiempo de 1 hora 59 minutos 38 segundos, es decir, a 50 segundos del vencedor de la prueba. Es decir, que Alejandro Gómez estará este fin de semana, tendrá una doble cita el sábado en la 50ª edición del circuito del Guadiana de Don Benito, primera prueba de la Copa de España de ciclismo de carretera en ruta en categoría junior. Y al día siguiente, es decir, el domingo, eso será el sábado, el domingo estará en el Trofeo Antonio Gómez del Moral, novena subida al Santuario Virgen de la Sierra en Cabra, que además será la segunda prueba del Careva. Y queríamos completar también este repaso hablando de automovilismo, que por cierto, el viernes ya estaremos dando el primer avance, las primeras noticias con referencia a la subida Ubrique-Benocaz, que este año volverá a su fecha habitual, estará a mediados, después de Semana Santa, del mes de abril. Decir que Benamahoma acogió la primera edición de la primera cronometrada de Benamahoma, organizada por Escudería Sur, una cita que ya saben que cuenta, pues en este caso contó con cuenta con un formato de dos carreras independientes. En la primera, en la que se disputó en la jornada del sábado, la victoria fue para Domingo González, que con un Renault Clio Cup 3 consiguió esa primera posición por delante de un clásico en estas lindes, Amador Jaén, que con Renault 5 GT Turbo se hizo con la segunda posición del Scratch, y la tercera era para Juan Almendro, con Peugeot 106. El ubriqueño Antonio Toro, con Seat León Cupra, fue cuarto del Scratch, y otro ubriqueño, en este caso José Luis López Carrasco, con Citroën Saxo, que se tuvo que retirar. Eso ya decimos en la primera carrera. En la segunda carrera, la que tuvo lugar ya en la jornada del domingo, la victoria fue para Domingo González con Renault Clio Cup 3, seguido de Antonio Toro con Seat León Cupra, segunda posición del Scratch, por lo tanto, y tercera posición para Juan Ramón Almendro con Peugeot 106 Rally. En este caso, José Luis López Carrasco volvió a ser noveno, pero esta vez consiguió finalizar la prueba. Decir que hubo 9 participantes precisamente en esta modalidad de turismo dentro de esta primera cronometrada de Benamahoma. La próxima cita o las próximas citas que tenemos por ahí, ya saben, la subida al Gar y también la subida a Estepona, que será la que abra el Campeonato de España de montaña. La segunda prueba será la subida Ubrique. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Volveremos mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.